otras pudiesen hacer funcionar la forma hombre y activar las grabaciones básicas de subsistencia. El cristal derivaba de un principio único, este había sido creado con elementos antimateria, los cuales funcionaban con la combustión alciática. Para que este cristal funcionara, tuvimos que crear dos masas encefálicas, una densa, materia, y otra etérea, alma. El cristal que fue colocado en el cerebro tenía la finalidad de controlar a la masa encefálica, permitiéndole evolucionar a través de las energías pensamientos que se albergarían en ella, y estas energías subsistirían también, hasta poder regresar al lugar que ellos pertenecían. El cerebro creado era una réplica exacta de la masa encefálica, todo lo que existía en ella existía en el cerebro en energía antimateria, y como esta energía era sutil y volátil, la evolución del cerebro era más rápida. Este fue creado así a propósito, para ayudar a la masa encefálica a evolucionar y también para que su funcionamiento fuese cada vez mejor. Si la forma hombre piensa, razona, analiza, recuerda, sopesa, sueña, memoriza, desea y más, es porque tiene el cerebro que se lo permite. El cerebro es también el laboratorio donde se mezclan alquímicamente todas las energías pensamientos, las cuales dan resultados maravillosos u horribles, dependiendo de la mezcla y de la calidad de los elementos que lo contienen. Si la forma hombre no tuviera el cerebro, sería un robot, funcionaría solo con sus necesidades básicas de subsistencia. Es el cerebro el que permite a la forma hombre evolucionar y elevar. En realidad es en el mundo antimateria donde viven las energías pensamientos del cerebro, y a través de él, desarrollan a la masa encefálica. El hombre de la dimensión inferior no sería nada si no tuviera el cerebro, es el alma del universo, es la vida del universo, es la evolución y elevación del universo. Es el todo del ser uno. Cuando se produce lo que ustedes llaman muerte, es porque la energía del cerebro se retira de la masa encefálica y se alberga en otra, para continuar viviendo y desarrollando. Cuando esto se produce, la energía se mezcla con otras que también se desencarnaron y se vuelven a encarnar. Cuando el cerebro se desarrolla, evoluciona y se eleva positivamente de acuerdo con los cánones del universo, y comienza a sofisticar sus energías pensamientos formando lo que ustedes llaman mente, espíritu. Esto significa que el cerebro trabajará exclusivamente con excelentes elementos de la más alta calidad, y al trabajar con elementos sofisticados, automáticamente la masa encefálica evolucionará, porque trabajará de acuerdo con la alta calidad de los elementos elevados. La masa encefálica evolucionará, y consecuentemente, la maquinaria hombre trabajará en perfectas condiciones. 462 Los animales tienen cerebro. Nosotros hicimos infinidad de experimentos en los mundos regulares y muchas de las formas que existen en estas realidades tienen un cerebro casi igual al del hombre. Estas experiencias se hicieron cuando estábamos creando a la forma hombre, y a través de esos experimentos lo logramos. En los mundos regulares no podemos considerar a estos seres como un reino animal, ellos tal vez no tengan la forma hombre que nosotros queríamos crear, mas se comportan como tales. Nosotros definimos a los animales como aquellas criaturas que poseen solo la masa encefálica. Aquellos que tienen cerebro, sea en estado incipiente o avanzado, son considerados por nosotros miembros de la especie hombre. En el reino animal está incluido el hombre en su estado primario, y este reino tiene muchos grados de evolución. En los mundos regulares y secundarios el reino animal primario como ustedes lo conocen dejó de existir.